FM Río 94.3. 11:45 de la mañana de este domingo, primer domingo de agosto. Vamos a charlar un rato con Mariana Solís y con Cristian Bortolotto, ambos ganadores de la interna de la semana pasada, la anterior. Son candidatos a concejales por el espacio de Juntos por el Cambio. Y bueno, arrancando dándole la bienvenida a Mariana, bienvenida a Bermud. ¿Cómo va, Marvel? Buenos días. Gracias por el recibimiento. En onda, en aras de los años que llevamos acá, te la doy yo, pero te la podría dar Cristian, que lleva más o menos los mismos años que yo acá en este programa. Buen día. Buen día, Marvel. Sí, lo que comentábamos fuera de micrófono, cuando hablaban de 33 años, digo, la flauta, debe ser como 30 que vengo acá. Sí, sí, sí. Así que, bueno, si no la cansé hasta ahora la gente. Bueno, en buena hora. No vamos por unidos, sino que ahora, o sea, perdón, ahora vamos por unidos. Unido. Antes íbamos con la P, ahora vamos con la U. Así que vamos cambiando letra. Qué bárbaro. Che, la idea de hablar con ustedes un poco es porque no tuvimos. La publicidad política tiene estas cosas, ¿no? La publicidad política mete a algunos adentro, deja a otros afuera. Yo soy un convencido de que, si bien la radio es un espacio que se tiene que pagar, que esto es un negocio, hay que darle posibilidad a la gente que se exprese, porque no hay otro canal de llegada. ¿Cómo le llegas a la gente si no le llevas una propuesta y que la persona te conozca, por un lado? La otra es que por ahí se torna muy, muy, muy complicado, muy duro lograr que la gente te escuche en los espacios que vos estás, porque el día es largo, porque hay un montón de cosas para hacer. Sí. Con Cristian nos une, más allá de una amistad de años, el hecho de haber no solamente participado en política, sino haber hablado de política en los medios, independientemente de las fechas de elecciones. Es decir, este programa básicamente tiene una estructura que de contenido político, y cosa que particularmente me pone bien por el hecho de decir, bueno, difundimos esto, atándolo con lo que hablábamos en el bloque anterior de la participación de la gente, de que la gente tiene que sentirse motivada. ¿Por qué te metiste en esto, Mariana? Bueno, yo una vez charlando con Vicky, yo a Vicky le dije, la política no me gusta. Y Vicky me dijo, puede ser el político, pero vos haces política todos los días. Sí, es cierto. Desde el momento que le pedís, conoces a alguien y podés ayudar a otra persona a través de ese alguien que vos conozcas, facilitar la llegada de ese pedido a alguna persona, ya haces política. Así que bueno, entonces naturalmente soy política. Y siempre acompañando, o sea, principalmente como productora, la fiesta de la frutilla, fuese quien estuviese en ese momento en la intendencia, nosotros consideramos como productores que lo importante es la difusión, y la Fiesta Nacional de la Frutilla es nuestro principal evento como tales. Así que bueno, y después, a través de conocer las personas que están en los gobiernos de turno, o conocidos o amigos, bueno, ayudando en lo que se pueda a mejorar algo a las personas. Eso de pensar en el otro es de siempre, digamos, sería cambiar de ámbito. Sí, porque bueno, en la Quinta lo hacemos, siempre estamos colaborando y ayudando a nuestros empleados con cualquier cosa que ellos necesiten, desde llévame al hospital, me podés sacar un turno, o me podés ayudar en este trámite, o mirá, Mariana, estoy necesitando un colchón, bueno, a ver ya de dónde te consigo un colchón. Y después, bueno, desde el ámbito que últimamente me estoy moviendo, que es el deporte, por mis hijas me entré al vóley, bueno, ahí también ayuda a los clubes, o sea, ayudar desde lo que yo puedo, desde lo que soy. ¿Qué te pensás que es esto que vas a encarar ahora? O sea, hasta acá está todo bien. Todo, o sea, bien. De todo onda lindo. Ayudamos, de onda nos sale ayudar. La parte linda es lo de esto. Y bueno, no, yo creo que es lo mismo, pero con un poco más de responsabilidad. Desde mi ignorancia, aprender lo que se deba de aprender. Y bueno, yo creo que es básicamente seguir haciendo lo mismo, pero desde otra responsabilidad. no tanto como decir, bueno, viste así, bueno, veo qué hago, no, es voy a hacerlo, teniendo en cuenta, bueno, cómo viene el país, cómo vienen las políticas, las necesidades de Coronda, que como vecina y corondina, que adopté esta ciudad como propia, bueno, tratar de colaborar y ayudar en lo que se necesite. ¿Vos cómo ves ese concepto? Mira, yo la veo a Mariana muy humilde en su descripción, porque cuando empezamos a reunirnos y a trabajar, porque yo digo, yo me siento el viejo Vizcacha, porque soy el más grande del grupo, pero trato de volcar todo lo que he aprendido durante estos años y obviamente captar ideas y empezar a trabajarlas. Y indudablemente que Mariana, desde el lado de la producción, tiene un plus con un conocimiento junto con José Pablo, que es con quienes están permanentemente en la quinta, con su gente. Vos ves el trato que tiene con su grupo de trabajo, que es una más, trabajan entre todos. Pero charlando una idea, la cual no la vamos a decir todavía públicamente porque hay que terminarla de pulir, ella me dice, déjame que le pregunte a José Pablo, que es quien más años tiene en esto y más nos puede aportar. Vino José Pablo en la charla con todo el grupo de trabajo. De ahí yo voy y lo vuelco con la subsecretaria de producción. Y entonces vos ves que hay un aporte de ideas, pero también esas ideas no son tomadas en el aire y sin ningún sentido, sino que son con un sentido de responsabilidad y de trabajarlas correctamente. Eso es lo que veo del lado de Mariana, que aporta como aporta el resto del grupo, y en el cual hemos acordado de seguir con reuniones de trabajo, de capacitación y de formación. O sea, la idea es que yo les pueda volcar todas mis experiencias y conocimientos y ellos vayan aportando proyectos que van a ser de cada uno. O sea, no es apropiarse uno de ideas ajenas, sino todo lo contrario, empezar a formar un grupo de trabajo, porque indudablemente, más allá que con Mariana entremos juntos nuevamente al Consejo a partir del 10 de diciembre, creo que del resto también de lo que está conformando la lista de concejales también tienen que salir nuevos concejales en futuro. ¿Sabes qué? Veía con, no sé si con una cosa de, te digo, fea, pero con preocupación, básicamente, el debate de concejales que se realizó, por la total falta de conocimiento de algunas personas. Y lo veía, o sea, me sonó mal, digamos, ¿no? Si bien todo el mundo tiene derecho a presentarse, si bien esto es libre, estamos en democracia, cualquiera puede ir, al entender los años que llevamos en esto, a vos te consta, Cristian, vuelvo a reiterarlo, las charlas, los momentos que hemos hablado de estas cosas, entiendo por ahí, hasta si se quiere, el no darle el valor real que tiene el presentarse así porque se presentan, a tirarse la pileta porque, ¿viste? No sé, qué sé yo, che, ¿no querés ser concejal? Sí, bueno, dale, va adelante. Y no lo entiendo así, entiendo que, primero, la falta de conceptualidad acerca de lo que es. La función de concejal. No tiene la menor idea, la gran mayoría de la gente que se postula a un cargo, ¿qué cuerno va a ser en ese cargo? Yo decir, ¿está bien o está mal? Y bueno, por un lado vamos a rescatarle la participación. Y sí, qué sé yo, dale. Estamos reclamando que no hay participación ciudadana. Bueno, está bien, dale, participá. Ahora, de ahí en más, si te va a tirar a la pileta en algo que no tiene la más pálida idea, guay, que salga. ¿Sabes lo que pasa, Marvel? Desgraciadamente yo digo que siempre se ve lo más grosero. O sea, cuando vos ves que te dicen... los senadores nacionales tuvieron una sola sesión en 6 meses. Indudablemente eso a la población le cae muy mal. Sin duda. Porque vos decís, le estás pagando a una persona, obviamente, que no va nunca a trabajar. Yo cuando escuchaba que hablaban, decía que hace falta más presencia de los concejales. Yo quisiera saber si alguno de los candidatos fue alguna vez a preguntar cuántas sesiones se habían realizado durante los 6 meses o durante los últimos 3 años, durante la pandemia, qué trabajo hicimos cada uno de los concejales, ¿Cuántas reuniones hemos tenido con instituciones, con personas que lo han solicitado, cuando dicen el concejal tiene que estar las 24 horas disponible? Bueno, yo los invito, si quieren, a que vean y pregunten a la gente que ha solicitado reuniones quiénes son los concejales que hemos estado. ¿Quiénes son los concejales? Que los hemos atendido permanentemente, que nos hemos involucrado cada vez que nos han solicitado algo y que le hemos dado una respuesta, que no lo hemos dejado abandonado al vecino. Entonces, vos ves cosas que son realmente llamativas, incluso una respuesta dada con realmente la información, y que se insista sobre el mismo tema como que eso no fue respondido. Y eso te da una carencia de algunas personas que se quieren postular y que realmente no demuestran un interés real. O sea, que es como que van a ir a patear el tablero, y no es ir a patear el tablero, es ir a trabajar a conciencia con la función que le corresponde a un concejal. Y en esto, ya te digo, yo creo que se habla mucho, pero no se investiga, no se participa. Recuerdo que también en parte decía que las sesiones no se conocen. Bueno, entren y mírenlas, si se graban. Hoy se filman y se graban. Es más, la secretaria de ahí toma información para hacer las actas. Modificamos el sistema de actas para evitar usar tanto papel. Vamos hacia eso, o sea, tratamos de colaborar también en lo que es el ambiente. Hemos trabajado en ordenanzas de responsabilidad con el ambiente. Estamos trabajando de la mano con la nueva comisión de COSERCO para tratar de sacar adelante la cooperativa. Entonces los concejales tenemos trabajo, lo hacemos a conciencia. Cada uno deberá decir si lo hizo o no como corresponde, pero eso ya es de cada concejal. Ahora, el que quiera hacerlo, bienvenido sea, porque para eso está. ¿Vos de afuera cómo lo ves? Hoy de afuera, dentro de poquito tiempo vas a estar adentro, pero al hoy, ¿cómo ves la tarea del consejo como ciudadana? ¿Conocés lo que hace el consejo? ¿Te llega? ¿Escuchaste? Algo se escucha, lo que se difunde se escucha. Yo escucho mucho radio, muchas las redes, algo se llega a la población. Yo estoy en un campo metida. Está bien, pero ¿sabes por qué? Te pregunto genéricamente, porque lo normal, pero no de ahora, lo normal de siempre, es que la tarea del consejo no se conozca. Al no conocerse la tarea del consejo, se parte por lo más rápido, es decir, los concejales no hacen nada. Lo más fácil, no hacen nada. Entonces, en esta hora de que los políticos no hacen nada, entonces, bueno, es fácil tirar ahí. Buscar. Y decir, bueno, no hacen nada. Otros más que no hacen nada. Y eso da pie para que cualquiera juzgue, ¿no? Con todo derecho. Sí, sí, sí. Pero que es un derecho que te ha equivocado. Sí, no, sí. O sea, yo sigo mucho por ahí, como te digo, las redes, y ahí se difunden los proyectos que se están realizando o pensando para la ciudad. El ciudadano común no sabe directamente por ahí lo que se están trabajando en el consejo, porque yo creo que están inmersos en su vida, en sus preocupaciones, y no están pensando qué está haciendo el consejo por Coronda. La gente ve las mejoras, ve lo realizado, por ahí los proyectos no están enterados. Decir, bueno, ¿cómo no hacen, por ejemplo, una plaza en este baldío? Bueno, pero a lo mejor el proyecto está presentado y lo va a ver cuando ese baldío se transforme en una plaza, por ejemplo. Pero el ciudadano común no está enterado de cómo trabaja o quiénes trabajan en el consejo. Esta mezcla conceptual que tiene la ciudadanía, en donde se le atribuye al consejo funciones ejecutivas. Claro. Viene desde siempre. Claro. Entonces no dividimos qué hace uno y qué hace otro. Ergo, si no sabemos la función, podemos opinar, ¿no? Claro. Por ahí, eso sí se escucha. ¿Cómo el consejo? Un ejemplo que me están diciendo ahora: vos como concejal quiero que me asfalten esta calle. Bien. Digo yo, no, digo, yo como concejal no te voy a faltar la calle. Podemos armar un proyecto. Otro, me tiraron el cemento articulado, el pavimento articulado. Uh-huh. Bueno, digo, pero eso se tiene que armar, se tiene que presentar ante el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien va a autorizar o no esa pavimentación de esa calle. Hay que ver si el Ejecutivo tiene los fondos, si vienen los fondos, si hay algún proyecto que se pueda... O sea, yo lo que veo de ahora, después de diciembre, es un futuro muchísimo mejor para Coronda, desde el punto de vista que ojalá así sea, van a llegar ayudas desde el gobierno nacional y provincial para, bueno, para que yo como concejal pueda hacer este proyecto y el Ejecutivo pueda dar aprobado ese proyecto para que te asfalte en la calle. No es tan fácil. Teniendo en cuenta, bueno, la situación del país hoy por hoy, nada es sencillo, nada es mágico. O sea, que ninguna solución es mágica. No, totalmente de acuerdo. Y ojalá se dé, todo pareciera que sí, todo parece estar indicado como para que Nación, Provincia y la Municipalidad y Coronda se alineen dentro de un marco de un mismo partido. Ojalá suceda. ¿A vos te parece que podemos estar charlando a 40 años de democracia todavía del tema de si conocés o no conocés lo que es el Consejo? El Consejo Municipal es complicado, ¿sí? Es increíble, Marvel, pero yo creo pero hace que... hace 40 años que tenemos la misma. Es un problema que tenemos no solo los corondinos, los santafesinos, sino los argentinos. A mí, sinceramente, me dio vergüenza el otro día con lo que pasó con este actor, con Daddy Brieva, en Uruguay. Pero me da vergüenza no el hecho este particular, sino la respuesta del lado de Uruguay. De decir que Uruguay, porque hablaban del tema de la contaminación con las papeleras, ¿te acordás las que pasteras, esto las pasteras nos llevó a un conflicto? Fuimos a la guerra con Uruguay. Sí, terrible. Y entonces esta legisladora le decía, lo que pasa es que el pueblo uruguayo votó hace 50 años atrás un proyecto y lo vamos llevando adelante. Y cuando él le dice, ¿ustedes están contentos? Sí, por supuesto, tenemos un PBI que así lo demuestra. Entonces te deja con la boca abierta, porque vos decís, tenemos un país que debería ser el granero del mundo, el productor de carne del mundo, y al primero que le pisamos la cabeza del productor, al productor lo matamos, porque se dice popularmente es el que ya no sabe qué hacer con la plata, está rodeado de plata y hay que sacársela y repartirla entre la gente que no tiene para comer. No, acá lo que tenés que hacer es fijar un proyecto de país como productor de alimentos a nivel mundial para generar exportaciones, para que eso genere recursos, para que eso demande mano de obra y a través de la educación califiquemos esa mano de obra para que tenga un valor agregado mucho más importante. Que venimos. Entonces venimos mal parados. Y en esto, ¿cuál es la forma más fácil? La forma de hablar sin saber. Y en este sentido cae también toda la política, porque lo primero que te dicen los políticos, se meten en política para llenarse de plata y no hacen un carajo. Entonces, cuando vos vas, tomás algo en serio, le dedicás tiempo, lo haces a conciencia, como dice Mariana, te piden por qué no hacer una plaza, muy bien, vamos a ver si ese terreno tiene propietario o si es propiedad municipal, vamos a ver qué nos dice cuando lo llevamos a catastro provincial, porque doy un ejemplo, vos querés hoy hacer un loteo, además de todo lo que te exige el municipio con normas municipales, luego tiene que pasar por la aprobación de catastro provincial, que hoy está demandando entre un año y medio y dos años para aprobarte un proyecto. Entonces, no es tan sencillo decir, ah, mañana vamos a armar acá una plaza, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hablemos con la realidad, con la conciencia que debe tener y la responsabilidad que debe tener un funcionario cuando lleva adelante un proyecto. No, dos cosas me quedaron ahí en el interín. Venimos adentro de un país que ha tenido un, no sé si un proyecto político, pero sí una idea devastadora de las instituciones, sí, de lo que es el respeto, de lo que es la misma política, que en fin, a lo mejor ellos la tendrán claro, yo todavía nunca la entendí, y obviamente no la comparto. Por suerte se van a fin de año, por suerte se termina y ojalá se termine para siempre con esta historia. Este es un concepto particular y no los meto adentro para nada. No, no. pero entiendo. Marvel, lo que se tiene que ir también a fin de año es esta grieta. Esta grieta que porque vos pensás diferente sos enemigo. Bueno, pero es parte del proyecto político que se instauró en la Argentina con la llegada del kirchnerismo y toda la idea. Es decir, a ver, el de enfrente no, es un enemigo. Pero lo entonces, volcamos en todas las actividades sociales, bueno, porque en el deporte, en la religión, en todo. Es una cosa que es terrible lo que hemos llegado a los argentinos. Se llevó a todos los terrenos, sin lugar a dudas. Se ha llegado a llevar a todos los terrenos. No es ni casual ni es espontáneo, es planeado, es filosóficamente probado, y esto también lo hemos hablado un montón de veces. Más allá de esto, que también espero fervientemente se termine, ojalá, volvemos acá. Hablamos alguna vez con vos cuando eras intendente del tema de para dónde Coronda debe crecer. Porque tenemos necesariamente que empezar a pensar definitivamente qué Coronda queremos. La base de qué Coronda queremos para tener una mejor calidad de vida, para pensar para adelante, yo recuerdo allá atrás, en la cantidad de años que llevamos acá, pensando una mejor calidad de vida para nuestros hijos, yo para los míos, vos para los tuyos, ya pasó. 2013. ¿Ya pasó? Sí. Ahora, ¿qué pensamos? Nuestros nietos. Nuestros nietos. Claro. Entonces, bueno, ¿qué ciudad le vamos a dejar a nuestros nietos? Y eso es un poco la preocupación, porque de ustedes depende. Ustedes en el Consejo van a aprobar, desaprobar, aportar, no aportar, generar, ¿sí? La idea del Coronda que viene, que necesariamente tiene que salir. Es decir, a ver, no podemos, si bien hay algunas ideas dando vuelta y las conocemos, esta generación de la Coronda ameba, en donde crece para donde quiere, sí. ¿Entendés? Entonces, che, ¿cómo habilitaron casas acá? Y no las habilitaron, se hicieron. Y este loteo, ¿por qué se hizo acá? Y, viste, se hizo. Y así, con ese criterio, tenemos barrios enteros que nunca van a tener servicios. Entonces, claro. esta locura, alguna vez se tiene que terminar. Para eso tenemos que decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Qué Coronda queremos? Bueno, con Mariana hemos participado en la, digamos, primera experiencia de presentación de este plan de desarrollo estratégico territorial que se basa en ese plan base del 2013, pasaron 10 años, sí, y hoy obviamente que hay que actualizar, porque hay muchas de las cosas que se modificaron, se modificó la sociedad, se modificó cómo fue creciendo la ciudad, pero indudablemente que hay conceptos que están firmes, que hay que pulirlos, que hay que mejorarlos, y justo nos toma todo este tiempo electoral, que es lo que por ahí tal vez no es lo ideal, porque por ahí hay gente que te dice, y lo toman solamente para ganar votos, y no lo están haciendo realidad, cuando esto se viene trabajando de hace ya casi un año y medio, dos, que lo tiene la gente de planeamiento urbano, que está asesorando una arquitecta que trabaja en lo que es planificación urbana, y en lo cual indudablemente el planteo de hacia dónde debe crecer la ciudad, te diría que cambió en estos 10 años, porque teníamos un concepto, por ejemplo, que un obstáculo que un obstáculo que teníamos era, por ejemplo, la unidad penitenciaria. Lo tomábamos como un obstáculo de desarrollo hacia el sur. Hoy lo ha rodeado un montón de barrios de viviendas. Hay un programa en Argentina ACE, que es la Plaza Caiquén, en la cual no solo es una plaza, sino que es un impacto social que va a tener ese desarrollo, porque está pensado para el paseo familiar, para el desarrollo de actividades culturales, o sea, está pensado de una forma diferente. Pero tampoco podemos dejar de lado ya el desarrollo que tuvo la ciudad hacia el oeste, de Ruta Nacional 11 hacia el oeste, que no lo podemos decir, bueno, no, para allá no hacemos nada, lo dejamos abandonado. Tenemos que ver de qué manera podemos incorporarlo como tiene que ser, y también seguir pensando esa traza de una avenida de circunvalación que ya viene con muchos años, pero que hay que seguir llevándola adelante para que todo el tránsito pesado salga de la Ruta Nacional 11 dentro de la ciudad de Coronda. Esto se está estudiando, se va a seguir charlando con las instituciones, porque hay que incorporarlo a esto, a la charla de café, a la charla personal, a la charla familiar, para que entre todos los corondinos estemos de acuerdo qué ciudad queremos, cómo la queremos llevar adelante, indudablemente con alguien que nos dirija diciendo por qué sí o por qué no y cuáles son los pros y los contras de cada una de las decisiones. Eso es importante, lo vimos hace un montón de tiempo cuando de repente se plantearon ciertas ideas y saltaron determinados sectores porque no compatibilizaban las ideas que se planteaban con las necesidades de los sectores. Cuando en verdad lo lógico sería al revés, es decir, a ver, planteemos los sectores, en el caso concreto del tuyo, de la producción, sí. Decir, bueno, juntemos la producción y que sea la producción la que plantee qué necesidades tiene y ver a partir de las necesidades, fijar las prioridades para poder llegar a un acuerdo, decir, bueno, qué sé yo, ¿para dónde puede llegar a crecer la producción de nuestra ciudad? Claro, ¿qué se porque necesita? En este crecimiento que dijo Cristian del barrio Caiquén, eso antes eran quintas. Totalmente. Entonces, es como que la ciudad en un momento avanzó furiosamente sobre las quintas y dejan a los productores rodeada de barrios. Y ahí ya se plantean los problemas con los convivientes de los barrios que están continuamente atacando, entre comillas, a los productores. Porque hacen esto, porque hacen lo otro, porque pim, porque pam. Entonces, bueno, eso también tiene que estar contemplado. Porque pero eso va a seguir pasando, Mariana. Convengamos, sí, que la ciudad va a seguir avanzando. ¿Y sobre qué territorio va a avanzar? Y lo que tiene más cerca. Por eso esa es la cuestión. Coronda no puede crecer sobre la parte productiva, sobre el principal representante de la ¿entonces? Ciudad. Por eso la planificación tiene que estar consensuada de acá para allá, o sea, las quintas son propiedades privadas. Sin duda. Si el dueño de la quinta fallece y el hijo no continúa la producción, es muy fácil, eso se vende, se lotea, listo. Pero mientras tanto hay que también, en este crecimiento de la ciudad, cuidar el principal recurso productivo, que son las quintas de frutilla o de verduras. Es una situación complicada la que se puede plantear a partir de pensar de que, a ver, si ya hay menos superficie plantada, la producción va a ser menor, sin lugar a dudas. Sí. Si a esto le sumás este hecho puntual de que la ciudad avanza por una cuestión de crecimiento espontáneo. Porque necesita lugar para crecer. Claro. Va a avanzar por donde pueda avanzar. Y las quintas se van a ver complicadas. Perfecto, complicadas, sí, sí, sí. Bueno, o sea, y encima porque donde crece la ciudad son tierras productivas. Que si vos decís, bueno, yo me voy pero con no mi quinta ir para la cañada, de la autopista no puede, para claro, las no, cañadas. No son terrenos aptos. No son productivos ni para el norte. Y bueno, para el sur ya estamos limitando con los otros pueblos. Bueno, menos para el lado del río. O sea, sí, estamos muy encajonados al respecto. Este es un tema complicado. Bueno, pero en este sentido, yo creo que justamente en base a las experiencias de otras ciudades es que uno va avanzando sobre ideas diferentes. Yo no creo que tengamos que seguir creciendo, invadiendo tierras productivas. Yo creo que podemos tranquilamente avanzar como ciudad, pero teniendo algunos espacios cuidados y protegidos de la producción. No tiene que haber esto. Una vez me acuerdo cuando yo empecé en el 2001, empecé con el tema lindo año. De sí, un año miércoles, pero igual habíamos ido a hablar con, en ese momento, el concejal José Luis Ábalos, habíamos ido a hablar con el arquitecto Rodríguez, que era el responsable del desarrollo urbanístico, sí, de Esperanza. Mira lo que es Esperanza, pero Coronda era una flor comparado con lo que era Esperanza, y hoy nos dejaron 20 años atrás. Y él nos decía que el desarrollo urbanístico de la ciudad no tiene que ser algo frío, plasmado, que decir, bueno, esta calle va de punta a punta. Si la calle se interrumpe porque lo que hay cortando esa calle tiene un impacto positivo hacia la ciudad, hay que buscar la vuelta, hacerle un rodeo y dejar esa producción, sea una fábrica, sea una quinta, lo que sea. Entonces, uno tiene que ir adaptando, Porque a lo mejor vos decís, bueno, el crecimiento de la ciudad va para el sur. Vamos a unir con lo que sería Barrio Basualdo, Barrio Gálvez. Sí. ¿Tiene que ser todo construido hasta allá? No sé. Hay que charlarlo con los productores, hay que charlarlo con la gente. Y a lo mejor te dicen tranquilamente, con técnicas de producción no invasivas, podés tener espacios de quinta que sigan produciendo esto que nos representa, porque nos representa no solo a nivel local, provincial, nacional, internacional, que es la frutilla. Tiene que seguir estando. Entonces, tenemos que buscarle la vuelta para llevarlo adelante. Recuerdo uno de los tantos viajes con el ingeniero Weber por el enlace ferrovial, y que con Aldo decía, Aldo, no, el mejor lugar para hacer el puente está al lado, o puede ser por esto, por lo otro. Y Weber le dijo, Aldo, los políticos son los que toman la decisión, el resto nos encargamos los ingenieros. Claro, en claro, esto, los que sabemos. Los que saben, claro, nos tienen que decir. Nosotros tenemos que tirarle la idea como ciudadanos, qué es lo que queremos de nuestra ciudad. Y los arquitectos, los especialistas en planificar el desarrollo de la ciudad, los servicios, nos dirán cómo se puede plasmar. Y esto hay que trabajarlo. Sí, recién arrancás, estamos charlando con Mariana Solís y con Cristian Bortolotto, que, bueno, son candidatos a concejales. Seguramente, más que candidatos, ya son prácticamente concejales a partir del 10 de diciembre. Yo te miro las caras, están felices de poder. ¿Qué se siente a esta altura después de una interna? ¿Entraste, participaste en una interna, la ganaste? Tenés un gran futuro por delante. Creo que el 11 de diciembre te voy a decir. Porque, como se dice, como dicen los chicos, yo no me la creí todavía. Es como que no me la creo. Sigo con... No, no, yo no digo normal que te la creas. Creo que, a ver, si hay algo que en lo que uno puede aportar es en desearte suerte, ¿no? Desde ya, la suerte de todo Coronda está atada a la suerte que tengan sus autoridades. Y en buena hora, si les va bien, porque si les va bien, nos va bien. Sí. O sea, no hay un corondino bien nacido que quiera que nos vaya mal. Va, algunos van. Con honradas sí excepciones, bueno, ¿no? Pero no es la mayoría. Sí. Maruel, cuando muchas veces hay gente que dice, si ya van a tener tres concejales de la mano del intendente, ¿para qué quieren otro? Yo les recordaría a mucha gente que tuvimos el primer presidente democrático, luego de muchos años de tener pisada la democracia, que fue Raúl Alfonsín, que al no tener la mayoría en las cámaras, tuvo muchos problemas para llevar adelante el proyecto que se quería llevar adelante el país. Y es lo mismo acá. El intendente, junto con los concejales que trabajamos de la mano de él, trabajamos sobre un proyecto de ciudad. Y sí, tiene que haber oposición, sin lugar a dudas. Pero que necesitamos darle la seguridad a la ciudad de que el proyecto que se viene planteando, que se viene llevando adelante, que hace 3 años y medio que se está demostrando, se pueda plasmar de la mano junto con una mayoría en el Consejo, un senador y un gobernador como el que necesitamos para poder, de una vez por todas, que Coronda deje de mirar hacia el oeste con decir por qué a otros lados llegan cosas y a Coronda no, y necesitamos que de una vez por todas Coronda vuelva a tener la importancia de ser la capital del departamento y que consiga todas estas cosas a través de este trabajo mancomunado de todas sus autoridades. El domingo que viene hay elecciones, ¿qué votamos? Presidente, va, las internas. Votamos las internas. Hay elecciones, el domingo hay que viene hay paso, a sí ver. ¿Qué votamos? Votamos a ver a quién vamos a querer que nos represente a nivel nacional, a un cambio de lo que vos hoy decías y que por ahí muchos ansiamos, porque hasta los mismos candidatos del partido que hoy está al frente del gobierno ni lo nombran al presidente, o sea, ya lo descartaron. Entonces nosotros queremos ese cambio, queremos un cambio de un partido que realmente nos permita llevar adelante una política de desarrollo, de crecimiento basado en la producción, en el trabajo, en la educación, en la seguridad y en la salud. Y esto se consigue votando a quienes nos van a acompañar, a quien, con quien viene trabajando hoy Maximiliano Puyaro, que va a ser seguramente nuestro futuro gobernador, con Horacio Larreta. Sin lugar a dudas que necesitamos también a nuestro diputado nacional, que es Cacu Cándido, que nos va a llevar de la mano para poder trabajar en conjunto, acompañando esta tarea que viene llevando Victoria Tejeda un poco en minoría, en soledad, y que necesita este apoyo, y por eso creo que tenemos que trabajar todos juntos para ir por ese camino de unidad y de trabajo para un mejor país, una mejor provincia, y continuar con este estilo que tiene hoy la ciudad de Coronda. ¿Cómo lo ves? Yo creo que yo lo voy a decir con las palabras de la gente. La gente pone la mano en el bolsillo y ve que no le alcanza para nada. Entonces, lo que la gente tiene que pensar y analizar, que con un día que le den una bolsa de mercadería, los problemas del resto de los 3-4 años no se van a solucionar. Tiene que sentarse a pensar un minuto que un favor realizado no le va a cambiar la vida. Tiene que pensar que tiene que llegar hoy a fin de mes ya es muchísimo, a fin de semana, y ver qué es lo que quiere. ¿Quieren dejar de quejarse de que todo está caro todos los días? Bueno, hay que cambiar, porque ellos lo han demostrado, que lo que está hoy por hoy gobernando no es la solución, no es la solución mágica. Hay que sentarse y votar con conciencia qué es lo que querés, todavía por nuestros hijos. O sea, que piense que hay que cambiar. ¿Queremos dejar de quejarnos? Tenemos que cambiar y pensar en lo que vamos a llegar a conseguir como corondinos. Nos quejamos, como dice Cristian, miramos ciudades vecinas que crecen, pero ¿por qué crecen? Porque tienen representantes locales que van y hablan por esa ciudad. Nosotros lamentamos perder una representante local como fue Vicky, y apoyar un representante de otra ciudad. No importa, ya está. Bueno, pero ahora tenemos que seguir pensando como corondinos. ¿Qué queremos como corondinos? ¿Queremos que lleguen el cambio a Coronda? Bueno, pensá. ¿Qué querés para Coronda? ¿Un cambio? Bueno, apoyá ese cambio. Votar. Por sobre todas las cosas, votar. Votar e ir a votar, no por comodidad. Los que tenemos más años y hemos pasado muchos años sin poder ejercer ese derecho que es el voto, no dejamos pasar oportunidad. Y a los que han nacido, por suerte, en democracia, que entiendan que es no una obligación, es un derecho a través de tu voto de expresar lo que vos realmente sentís y querés para tu futuro. Bien. Y por ahí un sector que por ahí dice, no, yo soy ya no tengo, ya pasé la edad de votar, no voy a ir a votar porque... No, los jubilados también tienen que ir a votar. Muy importante que ellos voten. Pensá lo que estás cobrando. Pensá lo que estás cobrando. Señores y señoras jubiladas, pensá lo que estás cobrando. Son 5 millones de jubilados en la Argentina, que si se ponen las pilas, si pueden pensar en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, vayan y voten. Ellos pueden hacer la diferencia en estas elecciones también. Yo creo que sí. Uno no sabe cómo apelar a la participación, pero también es cierto que la desaprensión del electorado es muy fuerte. O sea, estamos hablando de números muy importantes, estamos hablando de un 5, un 6, un 7% a nivel país, es como mucho. Demasiado. Es claro, más no sabemos todavía la participación de los chicos de 16, 17 años, que si van, qué, independientemente de lo que voten, ¿no? Independientemente de a quién manifiesten su voluntad, si van a ir, si no. Entonces, bueno, creo que nos toca a todos, amén de nuestras tareas diarias, amén de nuestras tareas políticas, la reconcientización social de lo que significa el valor de la democracia para estas épocas. Y es la tarea que tenemos que emprender, sin lugar a dudas. Nos toca a nosotros, a nosotros que tuvimos la suerte de poder venir de allá atrás y saber transmitir estas cuestiones para que, bueno, de alguna manera, como tarea, ¿no? Como tarea de todos los días, reivindicar. Marvel, algo que parece simple y tonto, yo digo, a nosotros en la escuela, ¿te acordás? Nos hacían practicar el acto cívico, votábamos. Luego tuvimos la suerte de empezar a tener nuestros representantes estudiantiles. Y hay muchas escuelas que no lo tienen y que no lo practican y que no le enseñan a los alumnos a que elegir a uno igual a vos para que lleve tu voz, te represente y haga valer tus derechos, tiene un valor enorme. No quiere decir que vamos a conseguir cosas que no corresponden, pero sí lo que nos corresponde que se cumpla. Y en esto yo creo que hay una responsabilidad desde la parte de educación, de formar a los chicos hoy en la democracia. Es muy importante. El acto democrático del voto, la importancia que tiene, explicarlo, por qué no dejar de ir a votar, por qué no votar en blanco, por qué no anular un voto, por qué es importante hacer valer este derecho que habla de derechos, no de obligaciones. De en esa misma cadena está, en esa misma cadena de explicar las importancias, ¿no? Está la consecución posterior, digamos, llegamos entre otras cosas a la importancia que tiene un Consejo General Municipal, qué es lo que hace, qué es lo que no se hace, cuáles son las posibilidades, qué es lo que tiene que hacer, cómo es un ejecutivo, qué es lo que, es decir, a ver, cómo son nuestras autoridades, cómo se conforma una cámara, todas estas cuestiones que pasan totalmente a segundo grado cuando aparte tercerizás lo propio. Es decir, porque el Consejo Municipal no es de los concejales, la municipalidad no es del intendente, la COSERCO no es de las personas que... El club no es del presidente, la cooperadora no es de la gente que la integra. Entonces, bueno, dejémonos joder un poco en donde te sacás la mochila, la tercerizás y háganse cargo y jódanse. La formación de nuestros hijos tampoco es responsabilidad del Estado. La educación puede ser, pero la formación es nuestra. Chicos, les agradezco un montón el haber podido compartir este momento, que en verdad está bueno poder hablar de estas cosas y seguir hablando como venimos haciendo, bueno, con Cristian desde hace mucho tiempo. Bienvenida a vos, que a vos te espero también acá, para charlar de estas cosas que son muy importantes y que por ahí... Sé positivamente que no hay espacios en los medios como para poder hablar tranquilamente de estas cosas que acá, por suerte acá podemos. Acá se puede. Mariana, gracias. Gracias, Marvel, a vos. Cristian, una vez más, gracias. Gracias. Y feliz día. Y que termines bien el día. Para todos los ingenieros. Un saludo también para mis colegas y para los ingenieros agrónomos. Charlamos con Mariana Solís y con Cristian Bortolotto, candidatos a concejales por Juntos por el Cambio para las próximas elecciones. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.